Metro. Espontáneo, auténtico, dinámico. Metro Radio. Espontáneo es auténtico. Espontáneo es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Estás escuchando Expresión Metro. Espacio publicitario. Basta. Basta. Basta de todo. Basta de todo. Basta de todo. Matías Martín, Cavito, Diego Ripoll. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta. Basta. Basta. Basta. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Diario Crónica es más diario. Más páginas, más color, más primicias, más deportes, más espectáculos, más show. Diario Crónica es más diario, firme junto al pueblo. Lollapalooza, Argentina 2014. Red Hot Chili Peppers. Arcade Fire. Soundgarden. Pixies. New Order. Phoenix. Vampire Weekend. Illya Kuryaki and the Valderramas. Imagine Dragons. DJ Paul. Capital Cities. Entre otros importantes artistas internacionales y nacionales. Dos días, cinco escenarios, más de 50 bandas. Lollapalooza Argentina, el festival más esperado. 1 y 2 de abril, Hipódromo de San Isidro. Tickets a la venta en topshow.com.ar y en puntos de venta. Lollapalooza Metro. Radio Oficial. Este verano, el Dr. Kuznetsov responde las mil preguntas que siempre te hiciste sobre sexo. Desde lo más simple a lo más complejo. Desde la primera vez hasta la famosa pastillita azul. No te pierdas una colección única para perderle el miedo a preguntar y saber sobre sexo. 12 libros imperdibles con explicaciones, consejos y test sobre cada tema. Oferta lanzamiento. El sábado 18 de enero, la entrega número 1, el orgasmo. A solo 9 pesos con 90, más el cupón del diario. Clarín, el gran diario argentino. Se pronostica diversión. ¿Venís? Apple Storm Tiger te invita a sus After Beach en la costa. El 18 de enero, en el parador Robinson Crusoe, Pinamar, de 16 a 20. Y el 19 en Samsara Beach, Mar del Plata, de 18 a 21 horas. Si tenés entre 18 y 25 años, acredítate en Facebook. Apple Storm, una sidra diferente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Expresión Metro. Nos gusta hacer la ola adentro y afuera del mar. Basta de todo en vivo desde Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. I'm going down. Maybe I'm going down.